Te crucé después de tanto tiempo. No era tan cierto lo que decían, que ya te olvidaste de lo nuestro. Y eso de que vos ya no sos mía. Tu corazón se dio cuenta al igual que yo, que nieve en nuestra habitación. Se derrite solo con nuestro calor. Y mírame a la cara y dime si me quieres todavía. Si ya no soy el niño por el que moría, sin ese que a ti te hacía soñar. Mírame a la cara y dime si me quieres todavía. Si ya no soy el niño por el que morías, ni ese que a ti te hacía soñar. Aunque en el barrio dicen que me superaste, los dos sabemos que ese bobo no te parte. Vos me tiraste al DM y lo borraste. No te arrepientas, beba, si vos me extrañaste. Me acuerdo lo que hicimos, bailando así unos pegaditos. La noche que los dos nos conocimos, y cuando nos besamos junto al mar. Me acuerdo todo lo que hicimos, bailando un perreito pegaditos. La noche en que los dos nos conocimos, cuando nuestro amor se fue a virar. Y dice que te está volviendo a enamorar, y que me vas a olvidar, pero yo sé que volverás. Porque mi amor necesitas, y tu amor también se va a marchitar si conmigo ya no estás. Y mírame a la cara, dime si me quieres todavía. Si ya no soy el niño por el que morías, ni el ser que a ti te hacía soñar. Y mírame a la cara y dime si me quieres todavía. Si ya no soy el niño por el que morías, soñar. Y una vez más, el Tecla. Tiki tiki tiki pam. Como la Tengo en la casa. Hey yo, DJ Treco. Tu corazón se dio cuenta al igual que yo, en nieve en nuestra habitación, y se derrite solo con nuestro calor. Y mírame a la cara y dime si me quieres todavía. Si ya no soy el niño